hombre, que la vida es rosa. Joder, joder, le vamos a joder, curando todo el tiempo y hasta reventar, pagando, pagando y sin poder joder. Ich will hier avec ton insigne, tu verras, elle ne résistera pas longtemps. Aquí está, dice Nula la musique. Y esta semana vamos con Serge Gainsbourg. L'étendard sans ordre. Estáis en la hora Irratia, en el 107.5 de la FM, en el www.sindominio.net/irratia. Pues eso, hablaremos hoy del Gainsbourg, del Gainsbar, de este hombre genio o loco, un depravado, simplemente un provocador. Su historia es una lucha entre Serge y esa parte del mismo al que bautizó como Gainsbar. Su vida se vio marcada por esa lucha y por lo que llamó el triángulo formado por mujeres, alcohol y gitanes, los cigarros de Francia, las gitanas, a lo cual estaba más que adicto. Y pues este nos dejó hace 23 años, un 2 de marzo, después de la quinta del quinto ataque cardíaco. Y pues esta semana queríamos dedicarle un programa, aprendiéndolo, dándonos cuenta después, pero que era su aniversario de nacimiento, el 2 de abril. Nació en 1928, hubiera cumplido 86 años. Y vamos a escuchar un temita y contaremos un poco su vida. Vamos con uno de sus primeros temas que le hizo famoso en su momento, a empezar su carrera, ¿no? Y se llama Le Poinçonneur de Lila. Es en un directo de la época. Saber que empezó tocando solo el piano en cabaret y bares de noche y como crooner así. Y pues este es el tema, se llama Le Poinçonneur de Lila. Es como, no sé, el antiguo controlador de ticket de los trenes y de los metros. Un garçon de 30 ans, doué pour la peinture, la musique, la chanson, enfin doué pour la vie, quoi. Mettez-le dans une pièce avec un piano et un stylo. Laissez-le tourner, chercher, laissez-le brûler. Laissez-le faire son trou, son petit trou qui deviendra grand dans le monde de la chanson. Et puis quand vous l'aurez laissé chanter, laissez frémir, laissez brûler devant vous, vous le ferez revenir. Serge Gainsbourg. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. J'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Le poinçonneur de Lila, y pues eso, sus inicios se enmarcan en el jazz, en el anti-yeye, ¿no? Lo que se hacía en este momento, en los finales de 50, inicios de 60, marcados por la música rock and roll, ¿no? Y el pop anglosajón. Mientras The Beatles decían que le querían agarrar la mano a una chica, un Serge que pasaba de los 30 años cantaba recitando letras complejas que eran pura poesía, con una mezcla de francés e inglés, Le Poinçonneur de Lila o La Javanaise. Este tema rehecho un poco, versión jamaicana, ¿no? Que está sonando ahora mismo, La Javanaise. I know a thing or two. Take you by the hand and gaze in your eyes. And then they'll promise you the moon. and the sky. Men, will deceive you, promise to love you, then leave you. Listen to me, my darlings, c'est la vie. Pues eso fueron de sus primeros éxitos, de sus primeros temas ahí muy reconocidos. Y entre sus álbumes más destacados de esa primera etapa está el Gainsbourg Confidentiel, que con el tiempo se ha visto valorado como una de sus mejores obras. I could say more, I've heard it all before. Y su éxito pues comenzaría cuando se dio cuenta que, de que para vender y llegar a todo tenía que hacer música más comercial y pegadiza, más pop. Gainsbourg encontró la fórmula perfecta en 1965 cuando Franz Gall consiguió la victoria de Eurovisión con un tema suyo, Poupée de Cire, Poupée de Son, muñeca de cire, muñeca de sonido, que se convirtió en un auténtico hit internacional. Y así el nombre de Gainsbourg empezó a sonar, ¿no?, más allá de las paredes del territorio francés. Y dejó un poco a un lado el jazz y la chanson para reinventarse y escribir canciones más pop, más comerciales, y como este que es Poupée de Cire, Poupée de Son. Chansons, poupée de cire, poupée de son. Si je m'éhare, si je vire qu'une poupée de salon, je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, les éclats et l'éclat de voix. Sur mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Elle se laisse séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Eso era la Poupée de Cire, Poupée de Son de 1965, ¿no? Y la joven e inocente Franz Gall pues siguió siendo por un breve espacio, ¿no?, la musa de Serge Gainsbourg, y cantó inocente les sucettes, las piruletas, sin conocer su significativo lascivo, ¿no? Decía así: a Annie le gustan las piruletas de anís. Y pues poco después la actriz Brigitte Bardot entraría como un huracán en la vida de Serge, quien le escribió canciones tan guapas como Bonnie and Clyde, au initial BB, au Je t'aime moi non plus, te quiero, yo tampoco, que fue una de sus más conocidas en todo el mundo. Y Gainsbourg y Brigitte Bardot pues grabaron este tema detrás de los empañados cristales de una pequeña cabina. Y apareció en los medios de comunicación que los gemidos que se podían escuchar no eran ficticios ni interpretados. Eso seguiremos contando después y vamos a poner el tema de Bonnie and Clyde, que cuenta, claro, la vida, la historia de Bonnie and Clyde, Brigitte Bardot y Serge Gainsbourg. Thank you. Eso era el Bonnie and Clyde versión recio, un poco por un DJ. Y la que sigue es la de MC Solar con el nuevo western, el nuevo western. Con el mismo fondo musical, ¿no? Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin s'habitue d'un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est loupé à la Lucky Luke, propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Hollywood nous burn, Hollywood burn, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il souhaite d'époque les deux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chine, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs futiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien le mal, le Kubrick et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moine dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Cheer. Parfois, la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne, se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'approchait de brandy. Désormais, on brandit et les shit et pépites. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Tiens. Le nouveau western. Nuevo western moderno de MC Solar cogiendo la música de Serge Gainsbourg y es, sigue y sí, en la Irratia enula la musique y seguimos con la historia de Serge Gainsbourg y esa polémica canción. Porque en su época este tema fue prohibido en muchos sitios y, claro, en el territorio español franquista de la época, pues lo prohibieron directamente, vamos. Y lo que hizo que en Inglaterra, pues fue uno de los hits del momento ahí de... Y eso, y el tema... Al principio hecho con Brigitte Bardot, lo que dijimos un poco antes, pero que ella pidió a retirarlo, temiendo un poco la polémica que podía afectar a su carrera como actriz. Y Gainsbourg lamentó, por primera vez en mi vida escribo una canción de amor y se la toman a mal. Y pues eso, el éxito llegaría después junto a Jane Birkin, quien cantó el tema, o habló, ¿no? Porque no canta mucho tampoco esta. Y no puso ningún reparo en grabarlo, ¿no? Y entonces, eso es uno de los temas a escuchar bien relajado a disfrutar. Te quiero. Y yo tampoco. Moi non plus, te quiero, yo tampoco. Y lo polémico era estos grititos, pues se cuenta además que podrían hubieran sido verdaderos, grabados sin que su compañera de la época lo supiera. Y pues en su etapa al lado de Jane Birkin, Gainsbourg creó sus mejores obras, comenzando por la conceptual Histoire de Melody Manson, considerado su álbum más importante e influyente, ¿no? El protagonista de la historia conduce un Rolls Royce de 1910 que pierde el control y atropella a la joven inglesa Melody Nelson. Nelson, con N. De entre 14 y 15 años, que iba en bicicleta. Se enamora perdidamente de ella y le declara en los primeros temas del disco, como la balada de Melody Nelson, su amor hasta llevarla a un hotel particular para instruirla en el arte del sexo. Melody partió después para Inglaterra en avión y sufrió un accidente que acabó con su vida en medio de un estruendo de música con los coros celestiales de Cargill Cult. La historia de la pequeña Melody no tiene nada que ver ni con su música anterior, ni tampoco lo que hizo después, que veremos ahora también después. Este tiene rabia, energía, sentimiento, mucho erotismo y una pizca de psicodelia, y ahí viene Melody Nelson. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous, Melody Nelson. Mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés, 14 automnes. Un petit animal que ça. Melody Nelson. Une adorable garçonne. Et si délicieux enfant que je n'ai connu qu'un instant. De Melody Nelson, y es todo un disco con toda la historia de Melody Nelson, ¿no? Y pues en esa misma etapa se hizo canciones inmortales como Je suis venu te dire que je m'en vais, ¿no? He venido a decirte que me voy, porque se sabía muriendo con todo lo que fumaba y vivía, incluyendo en su dispar álbum visto del exterior. A mediados de los 70 publicó el provocador Rock Around the Bunker, ¿no? Rock alrededor del blockhouse, ¿no? De bunker, en la que ironizó sobre Hitler y el nazismo. Hay que saber que este era hijo de familias judías rusos que tuvieron que emigrar y moverse durante las guerras, y eso, él tuvo de niño que llevar la estrella amarilla, que llama en varios temas la estrella del sheriff. Y pues el hombre, l'homme à tête de chou, el hombre a cara de col, como se autodenominaba. Pues vamos a poner uno de estos temas de este disco de Rock Around the Bunker, que fue más que contestado, ¿no? En su momento, y se llama el tema Nazi Rock. Allez. Voici venir la nuit des longs couteaux. Enfilez vos bas noirs, les gars, ajustez bien vos accroches, bas, vos porte-jartelles et vos corsets. Allez, venez, ça va se corser, on va danser le Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. Allez, on va danser le Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. Maquillez vos lèvres, les gars, avec des rouges délicats. Faites-vous des bouches sanglantes ou noires ou bleues, si ça vous tente, on va danser le Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock. On va danser le Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. Boucle blonde, les gars, mettez fixatif et corps gras, n'épargnez ni ongles ni phares, venez avant qu'il soit trop tard, on va danser Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. Ouais, on va danser Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. On va danser Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. On va danser Nazi Rock, Nazi. Le Nazi Rock, vamos a bailar el Nazi Rock. Y pues era un poco su periodo más rock, ¿no? Y lo vimos también cantar al lado de un grupo rock de la época que se llama Bijou. Y bueno, vamos a poner el tema directamente y se llama el tema Relax Baby Be Cool en directo con Bijou. Le corps de crin cagoule, il coule. Y a tout déserté la boule. Comme le crâne de Yule, Brinelle. Relax, baby, cool. Relax, baby, cool. Relax, baby, cool. Relax, baby, cool. Relax, baby, cool. Relax, baby, cool. Relax, baby, cool. Relax, baby, cool. Relax, baby, cool. Relax, baby, cool. Relax, baby, cool. Relax, baby, cool. Y se acaba, es una grabación de época de 79, así se corta. Y en finales de 70 pues volvió a cambiar un poco su registro y para pasarse al reggae. Por eso todos los temas que de fondo que hoy estamos pasando es bastante reggae dub que hizo este hombre, se fue a Jamaica. Y pues creo en este momento una de sus obras más polémicas todavía, que le costó amenazas de muerte por militares, por viejos militares después de la guerra de Argelia. Y la versión reggae del himno francés, la Marseillaise, ¿no? El tema se llama Aux armes, etc., las armas, etc. Y este le lleva el mismo nombre, el LP, ¿no? Lleva el mismo nombre y fue grabado en Jamaica, eso es. con la una de las hijas de, o la madre, la mujer o una de la familia Marley, ¿no? Y gente de por ahí y pues la historia de amor entre Gainsbourg y la Marseillaise siguió hasta que el cantante compró el manuscrito por 130 mil francos, que serían como 600 mil, 700 mil euros en esta época, que, ¿no? Y así lo compró para probar, también para enseñar a todo el mundo que las letras que usaba en su tema pues eran las verdaderas, que era de verdad un canto revolucionario, ¿no? Y que entonces vamos a ponerlo porque me encanta. Las armas, etcétera, ¿no? Que ahora puede parecer como eso, pues es el himno nacional francés. Pero es un tema que iba en contra de los tiranos y los reyes y de todos los que gobiernan, ¿no? Es un poco paradoxal, ¿no? Y pues después de este sacó otro disco, ¿no? Con base reggae y que pasó más desapercibido, ¿no? Se llama Mauvaise Nouvelle des Étoiles, Malas Noticias de las Estrellas. Y en cualquier caso, pues eso, los dos álbumes estos son una muestra del polifacético que fue el cantante y de cómo se adaptaba con talento, ¿no? a lo que se hacía en cada momento, ¿no? Héros, héros, suis-je un héros? Qualité première, lucide. Je fais mon check-up comme d'hab, tout bien limpide. Résultat zéro, double zéro. Pues eso, después entrados en los 80 y sin Jane Birkin a su lado, que ella ya lo dejó, no soportaba más el Gainsbourg, que había superado al Gainsbourg, aquel a quien no le importa nada llamar la atención, provocar gratuitamente y beber y fumar más de lo que el cuerpo aguanta. Pues eso, de esa época han quedado registradas escenas para la posteridad, como cuando quemó un billete de 500 francos, que son como unos 80 euros, en directo, o cuando le dijo también en directo en un programa a la cantante Whitney Houston, I want to fuck you. Eso le costó multas también, lo de quemar el billete sobre todo, que y era, es para enseñar lo que los impuestos le cogían sobre 500 euros y lo que le quedaba. Y explica que les cogían 75% y le quedaba un nada. Y pues, mucha provocación, ¿no? Con esta historia, nos gusta o no nos gusta, pero es interesante, ¿no? Porque él quemando su billete explica también que todos estos impuestos no van para los pobres, sino para el nuclear y las guerras. Pues eso, en su último periodo, podemos decir, ¿no? Nos dejó sus dos obras grabadas en Londres ahí, que son Love on the Beat y You're Under Arrest. Álbumes más cercanos a la música, dicho, ochentera, ¿no? Al hip hop, que no son tan interesantes como el resto, pero que vuelven a mostrar su constante evolución, ¿no? Y uno de sus temas más notables de estos discos fue el Limón Incest, ¿no? El incesto de limón. Diciéndolo en francés, jugando con las palabras de el incesto, en francés sería un cest, ¿no? la piel del limón, ¿no? Es jugar con todas estas palabras, que porque la cantó con su hija Charlotte. Ello le costó por un lado múltiples críticas, claro, pero por otro múltiples ventas de la canción, como siempre. Lo que empezó a saber hacer este hombre, pues vamos a escuchar un incesto de citrón, un incesto de limón, y el tema es muy guapo a la vez, y hay que saber también que era muy púdico este hombre, después de todo lo que hacía, lo que enseñaba en su personaje público, ¿no? En privado, pues se sabe, se ve en documentales, él lo explica que era muy púdico hacia sus hijos, ¿no? Y sus hijas. Y vamos, un cesto de citrón. De limón, y vamos a ir siguiendo, que ya vamos hacia el final del programa de hoy de Serge Gainsbourg, y nos vamos a despedir con este tema, igual otro si tenemos un poco de tiempo, pero este se llama Aux enfants de la chance, a los niños con suerte, y es un tema pues contra las drogas, contra la heroína. Un tema de los 80, claro. Y a todos los niños con suerte que nunca han tenido los problemas del shit y de los shoots. Aux enfants de la chance qui n'ont jamais connu les trans des et du shit. Ceci touche pas à la poussière d'ange, angel dust, ou en zéro, bureau, à l'infini. Je dis, dites-le et dis-le, de casser la gueule aux dealers qui, dans l'ombre, attendent l'heure. Pues así nos vamos despidiendo y eso era Ulala Serge Gainsbourg, a saber también que fue compositor de más de 40 películas, que dirigió 4 y pues eso, yo creo un gran hombre, ¿no? Y vamos con un tema. T'en vas à la dérive sur la rivière du souvenir. Et moi courant sur la rive, je te crie de revenir. Mais lentement tu t'éloignes et dans ma course éperdue, peu à peu je te regagne.